Cruzado. Fono pri-pri. Fono balanca! Entonces, Fono balanca, por favor, proceda a llenar el formulario junto a Freddy, porque yo voy a empezar a llenar mis datos para... Yo no sabía qué va a hacer acá. La persona a la cual le vas a hacer la broma es de confianza. Yes. ¿Tiene buen humor? Prip. Prip. Yo te conozco, la voz parece que tú... Bueno, no importa. ¿Estáis pillo? ¿Estáis súper pillo? ¿Esta persona no sufre de colon irritable ni tiene problemas con el sistema nervioso ni toda esa onda? No, eso hace tiempo le operaron de peritonitis pronama. Chuta, yo no se le va a reventar con... No, esto. Pero hace tiempo, hace cualquier año. Ya, ¿te hace 100% responsable de la broma entonces? Sure. ¿Seguro? Sure. Ya, firma, sale. Sure. Ya. Hazlo acá. ¡Eja! ¡Listo! Ya. ¿Está todo en regla? ¿Está todo listo? ¿Tenemos oficina? ¿Todo bien? ¿Efecto, por favor? ¿Fondo de oficina? ¿Más que green, por favor? Muy fuerte. Aló. Aló, buenas tardes. ¿Me podría comunicar con la señora o señorita Maritza Calquín? ¿Conmigo? Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va? Bien, bien. Mire, mi nombre es Marcelo Aldunate, estoy llamando de Control de Seguridad de NetNow Internet, la empresa que le provee Internet a usted. ¿Ya? Quería hacer un par de consultas porque tenemos un pequeño inconveniente con respecto a unos reclamos que recibimos. ¿Ya? Y quería saber si ha funcionado bien su computador, si usted tiene al tanto o algún reclamo que hacer contra nuestra empresa. Ay, no sabía decir porque yo ni lo uso. El que llamó fue mi marido, yo me acuerdo. Ah, ya, bueno, yo tenía mi base de datos de que usted era la persona que estaba, bueno, a cargo del... Usted, ¿qué computador es el que tiene usted? ¿Un Packard Bell? Un Packard Bell, sí. ¿Lo tiene de diciembre? De diciembre, sí. Ya. ¿Sabe qué, señora Marisa? Mire, es bastante extraño lo que acaba de pasar. Nosotros tenemos un reclamo bastante fuerte de una empresa grande. Estamos hablando de Falabella. Ya. Porque parece que se le introdujo un virus... Yeah. Según el reclamo que yo tengo acá en el formulario y que tengo que empezar a investigar, la base de datos de Falabella desapareció totalmente producto de un virus que mandó un hacker. Y nosotros empezamos a realizar un rastreo, a hacer un seguimiento con respecto, porque salió de nuestra empresa. ¿Ya? Yeah. Nosotros, por supuesto, tenemos un montón de gente que está en nuestro servicio de NetNow Internet. Y resulta que hicimos un rastreo con unos trazadores y vimos que el IP de donde salió este virus es efectivamente el que corresponde a su casa. ¿A mi casa? No, porque sí, es bastante recurrente el accionar, la manera de actuar de los hackers. Yo quería saber si usted tiene algún hijo o alguien en conocimiento. No, tengo un hijo, tengo dos hijos. Pero mi hijo recién empezó a aprender computación cuando se lo regalamos. Así que mi hijo, no, yo que sepa que sea hacker, no para nada. Señora Maritza, ¿me espera un segundito? Ya. ¿Caroca? Recuerda un problema. Caroca, no sé, ¿puedo ir a buscar los archivadores? ¿Me puedo ir de que el hacker está a perder los contactos de Falabella y sale de aquí? Como que de aquí salió el hacker y se va a perder una cuestión de Falabella. ¿Los servidores tenéis que...? ¿No fuiste tú, Iván? No, no, no. Yo creo que los servidores hay que servirse los de nuevo. Porque bueno, sí, lo que pasa es que va a haber que hacer... Ellos ustedes pueden llegar a la casa. El problema del asunto del... Ahora, el virus... Espérate un poco. Efectivamente fue un virus, ¿no? Sí, fue un virus. Y está seguro que el trazador identificó el IP, ¿no? Yo lo paquero prendí de nuevo y la mujer prendió la luz verde y no... Señora Maritza, dígame. Mire, me están corroborando que definitivamente es obra de un virus y no sé si usted entiende más o menos la gravedad de que se borre una base de datos de una empresa tan grande como Falabella. Parece que el virus conejito. ¿Y qué pasa en ese caso? Mire, en ese caso nosotros tenemos una demanda en curso bastante grande porque somos los responsables definitivos de la seguridad y nosotros habíamos prometido que esto nunca iba a pasar, por eso nos preocupa. Oye, pero bastante. Sí, es que yo lo encuentro súper raro porque aquí hay computadores y para meterse a internet, aquí está como un poco así, entre comillas, prohibido meterse a internet, solamente en la noche. Yeah. Y en la noche estamos aquí con mi esposo. Sí, pero mire, nosotros acá llevamos el rastreo de toda la actividad de nuestra empresa, de que nosotros proveemos internet y tenemos todo con hora, con duración, acá está todo. De las horas que se ha metido y coincide definitivamente en el horario en que se introdujo este virus. Y sabe que, mire, yo le voy a explicar una cosa, señora Marisa, ahora que me doy cuenta de que usted no tiene mucha noción de lo que es internet y todo esto. No, claro. No, yo escuchaba en la tele nomás que a veces hay unos hackers que de repente los meten preso. Justamente. Por meterse lo escuchaba en la tele, pero nunca pensé que podía. No, por eso, señora Marisa, que es bastante grave el asunto. Ahora, lo que quiero que usted entienda... no sé si usted vio una vez en las noticias lo del virus I Love You. Sí. ¿Lo vio? Sí, lo escuché. ¿Usted supo que al final habían dado con un hacker supuestamente que estaba en El Salvador o en Filipinas o algo así? Bien. Pero había sido él usado para enviar este virus desde un alemán o un suizo, no sé. O sea, usan otros IP remotos para poder enviar virus. O sea, lo que puede haber pasado en este caso es que desde su casa hicieron que se ejecutara este virus y puede haber sido que Juan Carlos o quien sea, tengo el nombre de algunos hijos, ¿no? ¿Cuál es el hijo que ocupa más internet? Es que no lo ocupa nada, casi. O sea, es mi hijo, que ni se mete ahí porque el que se ha metido es más mi esposo para buscar una tarea. Mire, el problema es ese, señora Barista. Si su esposo se mete a internet sin tener mucho conocimiento, es tan fácil como bajar un subprograma de alguna página pornográfica, por ejemplo, y ejecutarlo y el virus empieza a funcionar, claro, definitivamente. Bueno, como le digo, nosotros... Claro, nosotros cuando nos metimos a internet es para buscar en la parte que dice buscar. Entonces, en la parte de internet que dice buscar. Entonces uno busca, pone, qué sé yo, pues, alguna tarea para los chiquillos del colegio, mapas que hemos buscado. Ya. Y buscamos así, pues, o sea, es más para eso, para buscar internet. Y una vez me metí yo a internet para ver esta cuestión de la Boloco, la página isomos.com. Ah, esa por lo general está llena de virus, y virus muy maliciosos. Está... Marcelo, sí. ¿Con qué estás hablando todo en este momento? Con la señora Marisa. Necesitamos solucionar luego este problema porque los servidores se cayeron. Bueno, espérate un poquito. Ya voy a hacer que ejecute la clave primero que nada para verificar si realmente es el IP que viene allá. Correctamente. Señora Marisa. Dígame. ¿Le puedo pedir un favor muy grande porque me están exigiendo mucho acá en la empresa? Ahí realmente está todo muy preocupado porque esto nos puede costar realmente la empresa, o sea, incluso puede quebrar la empresa. Espera un poquitito, señora Marisa. Oye, Caroca, ¿podéis por favor mantener la calma? Estoy tratando de comunicarme, ¿ya? ¿Qué estoy haciendo? Bueno, calla. Ay, están exagerando, yo creo. A lo mejor no están haciendo pantalla para puro asustarme a mí. Señora Marisa, mire, le pido un favor muy grande. Dígame. Necesito que disque una cifra que yo le voy a indicar en el teléfono para nosotros corroborar en nuestra central acá de que es el IP donde nosotros... ¡Ay! ¿Cómo? O sea, que ya disque en mi teléfono. En su teléfono. Sí, justo eso es muy fácil. Usted va a discar un número que yo le voy a dar, ¿bueno? Ya, ¿para qué sería eso? Eso nos va a indicar acá en nuestro servidor. Tenemos un rastreador que nos va a dar el IP exacto para poder confirmar que coincide al IP donde se envió el virus. ¿Ah? Sin colgar, tiene que solamente discar. ¿Bueno? Oye, pero ahí me asusta toda esta cosa, ya no me gustaría seguir hablando contigo, mejor que hablaras con mi esposo. Pero a mí me da lo mismo, señora Marisa, solamente déjeme corroborar primero que es el IP y después, bueno, si quiere hablo con su esposo, hablo con quien sea. Espérame un ratito. Me va a pasar a ver. ¿Qué me va a pasar a mi esposo? Bueno, vamos a... ¿Aló? Dígame. Señora Marisa. Oye, yo no quiero comprometerme en nada. Yo no, que sepa aquí, nada que ver con los hackers, ninguna cuestión. Yo no quiero tener problemas con nada. Nosotros tampoco queremos tener problemas, pero tenemos que resolver esto y de alguna manera nosotros vamos a mandar a algún supervisor, algún especialista que pueda verificar qué es lo que pasó desde su computador y desde su hogar. Pero primero necesito verificar cuál es el IP. ¡Aldonate, bueno, necesitamos los códigos! Ya van. Necesitamos los códigos rápido. Señora Marisa, ¿puede buscar el gato? El gato, el símbolo gato. El 3. El 9. El 4. El 7. El asterisco. El 4. Y el 9. Señora Marisa, dígame. Espera un momentito. ¿Sabe qué? Se nos metió a nosotros ahora el virus. Señora Marisa, ¿sabe que se está instalando, se está borrando? Señora Marisa, ¿sabe que se está...? ¿Me espera un segundito? Es que el virus se está ejecutando ahora acá. Señora Marisa. Dígame. ¿Puede apretar cualquier botón, por favor, rápidamente en el teléfono? Chuta. Pero si estaba verificando el IP, si me dijiste, pero ¿para qué me pasaste este papel? Pues, weón, si me dijiste que si le pasaste ese código, no, ahora weón, weón, por favor, que no sepa el jefe, weón, hagan algo, desenchufe la cuestión, no sé cómo van a aprenderlo, weón. Señora Marisa, dígame. Mire, ¿sabe qué? Tengo un problema, estoy súper... Sí. Que corte la luz. No, pero espérate. Señora Marisa, ¿usted no tiene ningún problema? ¿Tiene prendido el computador? No, está apagado. Ya, pero tenga cuidado. ¿Está enchufado el computador o no? Sí. ¿Sabe qué? Le recomiendo que lo desenchufe inmediatamente. Desenchúfelo, porque puede afectar el computador. ¿Es eso? Sí. Desenchufe, sí, porque puede afectar algún artefacto eléctrico. Si se le mete algún artefacto eléctrico. ¿Tiene microondas, señora Marisa? No. Ya, menos mal. Sí. Oye, ¿viene Rodrigo Faunde? Sí. No, no, no, pero para, páralo en la puerta, por favor, arregla un poco esa weá. Yo la cagado, weón, por favor, trata de prender los computadores. Señora Maritza, ¿usted está muy segura de que nadie tiene alguna intención mala y que alguien se maneja en el asunto de hacker y que alguien tiene algún virus o algo así, no? No, le estoy diciendo que no. Mira, si quieren venir para acá y conozco cómo somos. No, si yo creo que ya me voy a quedar sin pega con la cresta. Asunate, no funciona ningún sistema. ¿Qué pasa? Don Rodrigo, ¿sí se me ha caído? Sí, don Rodrigo, pero disculpe, estoy tratando de verificar un asunto. No, le pasa algo. Pero no me ponga mal, don Rodrigo, si yo soy nuevo acá, estoy tratando de hacer lo que puedo. Hombre, no hay sistema, estamos en este momento. Estamos ejecutando el programa grande. Bueno, pero vaya con Caroca, vaya con Caroca. ¿Me puedo despedir de la señora? ¿Puedo despedir de la señora? Bueno, pero no me diga a mí, pero ¿qué voy a hacer? Yo no, ¿qué puedo hacer? Yo solamente soy un empleado. ¿Por qué te dio ese código, weón? Pero si tú me lo pasaste. ¿Tú diste acceso a esos códigos a esta persona? Sí, pero no era de eso. Vamos a salir, la técnica grande que vamos a tener ahora, weón. ¿No sabí? Señora Maritza, dígame. No puedo seguir hablando. Tengo un problema re grande acá, ¿sabes que yo? ¿Qué me puede dar tu nombre? Marcelo Aldunate. Soy control de seguridad de NetNow Internet. Señora Maritza. Marcelo Aldunate. Sí, por supuesto. Mire, yo no sé si voy a poder arreglar un poco esto, pero yo no sé si vamos a tener. Yo le pido las disculpas pertinentes porque quizás la empresa no sé qué problema va a tener y vamos a tener que responder ante toda la gente. Oh, Cristo, teníamos Falabella, teníamos Ripley. Rodrigo, lo único que buscamos fue que... Marcelo. Yo creo que fue extraño, si aquí nadie que ve con hackers, mi hijo recién está aprendiendo a aprender a meterse en internet, mi hija ni sabe, ni yo apenas. ¿Y usted? ¿Sabes qué? Espera, ya le dije que desenchufara. No, si ya le desenchufó, señora Marisa, el computador. Sí. Ya tiene, sería bueno que cortara la luz, porque puede... si está el virus ahí en el computador puede causar algún problema. Oh, señora Maritza. Yo creo que, bueno, va a tener que responder, va a tener que ir allá hasta su domicilio para verificar que no tenga el virus. Y usted me dice que no tenía ningún problema en el computador ni un comportamiento extraño, ¿no? No. ¿No? No. Ya, telecomunicaciones, está la cagada, telecomunicaciones. Hola, por la que pero ¿cómo me lo hagan, mijo? Si yo me dejo... ¿Oye? Yo le dije que no voy a estar atendiendo solo esta cuestión. Yo le recomendé a un ingeniero que iba a ser especialista en informática. Corta la comunicación con esta persona. Ya, bueno. Corta la comunicación con esta persona. Sí, señora Melissa. ¿Qué me puede dar el teléfono de ahí, por favor? Sí, por favor, anote. Dile que los derechos legales después van a llegar con ella. Vamos a tener que ir a revisar toda esta... Señora Maritza, van a llegar igual hasta el fondo del asunto. Yo no sé si van a... Como tenemos verificado ya que el virus provino del IP de allá, quizás van a llegar hasta usted y van a hacer la demanda. Vamos a involucrarnos todos en esta cagada. Dame el teléfono, por favor. El 381-2030. Oh, ¿quién es el jefe de ahí? El jefe es Mauricio Soto. En este momento no viene... Oye... Yo creo que tenemos que solucionar este problema. Señora Maritza. Dígame. Tiene prendida la radio, ¿no? La tele. La tele. Que la apague. Apague la tele y prenda la radio. ¿Por qué? Porque estaba en Rock and Pop y esto... ¡Era broma! ¡Juan Carlos, juegue! Ah, no, Mari. ¡Pesado! ¡Juan Carlos! ¿Qué tal? ¡Me asustaste! ¡Apague todo, señora! ¡Apague todo! ¡Señora! ¡Señora, diga! ¡Desenchufe todo y diga a su marido que se lo enchufe! ¡Ahora voy a buscar despertágono! ¡Despertágono! ¡Oye! ¡Juan! ¡Es mi hermana que hizo la broma! ¿Dónde, de negro? ¡Juan Carlos! ¿Y por qué hiciste eso? Porque ocioso igual que nosotros. No, porque tuve que criarte y criarte un poquito de alegría. ¡Pensaba que alegría! ¡Qué preocupación, Fietón! Señora Maritza, tenga cuidado con el virus conejito, que mire que es bastante rápido y usted no se da cuenta. La gente te tiene que estar escuchando ahora. No, pues la radio, pues la radio, pues. Todo el mundo te está escuchando ahora, le avisa a todo el mundo, al Marco, a la Norma, a la Diana, a mi papi, todo. ¡Sí, por los gestones, me asustaron! Bueno, se hizo famosa, señora Maritza, le agradecemos su simpatía. Oye, y su buen humor. ¿Eh? No, viste, pero yo caché que algo pasaba, decía, no, ay, me tenga que es puro grupo, decía yo. Sí, estaba refrigerado. ¿Vos te vio desenchufó el refrigerador? No. El computador sí. Ya, sería todo. ¿Juan Carlos le gustó el servicio? Sí, maestro. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Ya, un saludo aquí para... Oye, ¿qué? ¿Cuál es el día de ese radio? 94.1. Rock and Pop, la que suena fuerte. Chiquillos, que tengan una buena tarde. El saludo, ¿cuál era? Oh, pesado. Un saludo acá de Calver Limitada. ¿Ya? Ah, que el negocio de mi papá, de este auto. Un saludo para todos ellos. ¿Qué te llamó el tío Juan Carlos? ¿Ah? Ya, pues, ahora te van a empezar a llamar todo, Marisa, porque te hiciste famosa. Sí, pesado. Que lo pasen bien, que tengan... ¡Estoy respirando! ¿Qué está haciendo el marido ahí que está respirando? Bueno, no. ¡Chao! ¡Chao! ¡Cuídense! ¡Chao!